Catalógame, yeah, no tengo sitio, no sé qué busca, no soy tu niño. Yo voy a lo mío, porque sé que no estarás cuando más te necesite. Tú me volverás a fallar, óyalo. Yo no quiero nada malo, baby, pero sabes que no me entiendes. Que llevo un estilo de vida que tú no buscabas, tú eres más decente. Pero eso te pone caliente, que solo funciona la cama. Se prende la llama, me turbia la mente. Wow, wow, wow. Te veía venir, yo no soy pa' ti, tú no eras pa' mí, pero aún así nos lanzamos. Wow, wow, wow. Me mira como hierba mala, me mira subiendo su escala. La bajo de ti en la cama. Wow, wow, wow. Te veía venir, yo no soy pa' ti, tú no eras pa' mí, pero aún así nos lanzamos. Me tira balas, según su boca soy el que acaba. Me tiene debajo en su escala porque le pego a la rama. Si no he visto ropa cara pa' su familia, yo no soy nada. ¿Cómo te lo explica? No le gusta la calle, aborrece mi pinta. Y yo sé que anda sola, porque luego me viene y me pica. Si alguna vez el nena dijo que me necesita, lo diría con la boca chica. ¿Pa' qué tanta cosa cara si luego en la cama tú me lo quitas? Se veía venir, yo no soy pa' ti, tú no eras pa' mí, pero no. Si nos lanzamos, wow, wow, wow. Me mira como hierba mala, me mira subiendo su escala. La bajo a meter la cama, wow, wow, wow. Se veía venir, yo no soy pa' ti, tú no eras pa' mí, pero aún así nos lanzamos. Mírame por encima del hombro. Catalógame, yeah. No tengo sitio, no sé qué busca. No soy tu niño. Yo voy a lo mío, porque sé que no estarás cuando más te necesite. Tú me volverás a fallar, óyalo. Yo no quiero nada malo, baby, pero sabes que no me entiendes. Que llevo un estilo de vida que tú no buscabas, tú eres más decente. Pero eso te pone caliente, que solo funciona la cama. Se prende la llama, me turbia la mente. Wow, wow, wow. Se veía venir, yo no soy pa' ti, tú no eras pa' mí, pero aún así nos lanzamos. Wow, wow, wow. Me mira como hierba mala, me mira subiendo su escala. La bajo a meter la cama. Wow, wow, wow. Se veía venir, yo no soy pa' ti, tú no eras pa' mí, pero aún así nos lanzamos. Puede recordar.